En estos días de contingencia por el COVID-19, si estás embarazada y te preocupa a dónde acudir para la atención del embarazo, parto y después del parto y vives en San Cristóbal de las Casas, está la Casa Materna de San Cristóbal de las Casas, a un costado del Hospital de las Culturas. Atención todos los días, las 24 horas del día. El costo de la atención en esta casa materna se ve con las parteras que ahí atienden. Pregunta ahí dónde aplican las vacunas de tu recién nacido. Por una maternidad segura y de confianza. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.